No damos ninguna lucha por perdida. No damos ningún tema por cerrado. Mirá quién vino. ¿Quién vino? Bueno, acá en este programa tenemos algunos ídolos. Somos tan ñoños que nuestros ídolos no es que son Diego Armando Maradona, Cerati, no. Somos otro tipo de gente. Y una de nuestras ídolas es Graciana Peñaforli. Vamos a dar un aplauso fuerte. Abogada, corredactora de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, fue la representante del Estado en la Corte, en la audiencia a la que llamó la Corte la semana pasada, que estuvimos viendo, la de los supuestos amicus curiae. ¿Vos fuiste un amicus? No, vos eras parte. Yo era parte en representación del Estado. Vos eras parte. Y ahora Graciana está en la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa. Efectivamente. Graciana, además, una amiga de hace tiempo. ¿No es cierto? Nos hemos cruzado. Aparte de algunos amigos en común que todavía se extrañan. Sí, claro. Bueno, amigo del gordo Iván Hein, que lo podemos mencionar, por supuesto, porque otro de los ídolos, que ya no está. No, y además, a los que, y esto sin ningún temor a ruborizarnos, por ahí, adelante Graciana, decir que uno militó la Ley de Medios es una audacia, ¿no? Es como decirle a Delía que uno es militante social. Sí. Pero un gran respaldo, casi una redención, lo que ocurrió en la audiencia pública de la Corte con Graciana como una de las expositoras realmente más sólidas. ¿Redención ante qué decís vos? Redención ante tanto discurso, redención no es una redención la palabra, pero podría ser como una, no quiero decir venganza. Reivindicación. Sí, pero es la reivindicación. Revancha, ¿me entendés? No me gusta hablar revancha, pero para mí fue una revancha el discurso de Graciana, así que si tengo la posibilidad de agradecérselo ahora, ¿nos lo puedes hago. Repetir todo completito? No creo, y además todavía no me animo a ver el video. ¿No lo viste todavía? No. Pero te vas a adorar a vos misma, Graciana. Lo dudo, eso no suele suceder. Sí. No, es verdad que no suele suceder, pero... De bueno, todos modos, déjame que te diga algo que es importante. Diga usted, Graciana. Me parece que, lo vengo diciendo, realmente todos militamos la ley. Oestergel dijo alguna vez que el único héroe posible es el héroe colectivo. Y esta ley es un clarísimo ejemplo de esto. Clarísima, no hay nadie ley más que colectiva. Lo haya militado más o menos, porque ningún gobierno lo había podido hacer, solo la sociedad civil mancomunadamente. Digo, la política y la voluntad se aunaron en una ley que era posible. No era posible como esfuerzo individual, era posible como proyecto colectivo, y por eso su sistema de discusión, y por eso hoy tenemos ley. Bueno, sí. ¿Vamos al grano? Y sí, señorita. Un pálpito. ¿Qué va a pasar con la Corte Suprema? Por lo que vos viste, por lo que viene pasando... Está bien, no empecemos por ahí. Después vamos ahí. ¿Para qué hicieron esa audiencia de amicus curiae? Mirá, ¿cuál tuvo el sentido? ¿Cuál fue el sentido político, jurídico, el que fuera? No, en términos jurídicos, en los temas de complejidad, la Corte no es la primera vez que hace audiencia. Yo creo que la Corte tenía inquietudes respecto a los posicionamientos políticos, respecto a aspectos técnicos discutidos en la causa. En una causa que además se ha embarullado bastante por el accionar poco feliz de algunas otras instancias del Poder Judicial que han actuado como amicus parteae, es decir, como amigo de la parte y no como justicia independiente. Pero me parece que el objetivo de la Corte fue visibilizar el debate, y en una cosa que yo comparto, es muy difícil discutir contra los eslogans. Es decir, ¿cómo argumentás contra que un canal va a desaparecer? Y después no desapareció. Pero independientemente, no es una construcción mentirosa desde la línea argumental, es decir, discutamos si hay concentración de mercado, discutamos qué es lo que dice el sistema interamericano de derechos humanos sobre libertad de expresión y su inversa relación a monopolios y oligopolios. Cuando empezás a discutir argumentos, empieza a visibilizarse el debate. En esto creo que es claro, quienes trabajan en los medios saben que esta ley se discutió más de un año en foros. Para muchos grupos concentrados, esta ley apareció de la nada. Claro. Es decir, la invisibilización del debate fue un estigma que tuvo que atravesar la ley. Ahora, Graciana, ¿no quedó muy claro, ya despojado de cualquier tipo de duda, que el debate en torno a la ley por el lado de Clarín era una cuestión netamente patrimonial? ¿No sirvió para eso la audiencia? A mí me parece que sirvió para eso, pero además sirvió para demostrar, digo, por un lado está lo que dice la parte actora. Dice que esto afecta mi libertad de expresión, y cuando uno empieza a preguntar cómo afecta la libertad de expresión, no aparecen los derechos, aparecen los balances. Entonces decía que hay un problemita. Pero por otro lado también sirvió para poner en evidencia los buenos argumentos de hecho y de derecho que tiene el Estado al haber empujado la sanción de esta ley, que tuvieron en cuenta también los legisladores, el aporte colectivo. A mí me parece que la audiencia sirvió y mucho en estos dos planos de análisis. Y si querés, te agrego uno más. Todo este debate invisibilizado, los dos días de la audiencia, hubo un poder del Estado, que era la Corte Suprema, que lo visibilizó, porque quien quería ver el informe sesgado que hacían algunos grupos de la audiencia lo podía ver, pero quien quería verlo entero también tuvo la oportunidad. Eso es lo que busca la ley, el Estado articulando para que uno elija qué ver. Era porque si claro, no te confirmás con lo editado por otro. Sí, hay algo que no entendía, y juro que no es una chicana a María Angélica Ayeli, pero dijo en un momento que si Clarín se atuviera al tope del 35%, desaparecería la única voz crítica que existe en el país. Vos corregime si me equivoco, hoy Clarín en espectro tiene el 40%. En el total del mercado, en general trabajamos con el cable, sí. Mantiene, depende del informe. En el 2007 era algo similar al 55%, hoy se cambian las variables y está en el 45%. De todos modos, ese es un mercado... Pero digo, la diferencia entre el 35% que le da la ley y ese porcentaje... ¿No es medio ridículo en el hecho de decir, no es la diferencia entre lo que decía Berbisky en la nota, entre de libertad de prensa y dictadura, un 10%? Pero además, a mí, digo, el 10% no solo es irrisorio, también es irrisorio plantear que hay una sola empresa que hace periodismo e investigación, y también es irrisorio plantear a esa empresa como único garante de la libertad de expresión. Digo, aun cuando tuviera el 35%, si solo hay una empresa que hace periodismo e investigación... sería preocupante para el país, tendríamos que preocuparnos por eso. Yo creo que a veces confunden periodismo de investigación con periodismo espectáculo. De operación, de operación. Espectáculo. Uno evidencia verdades, el otro hace puestas en escena. Puede tener o no tener razón, pero no es lo mismo los montajes. Yo sinceramente creo que aparte es desconocer la tarea que hacen un montón de colegas de ustedes que hacen muy buen periodismo de investigación. Absolutamente. A veces lo que está... A lo mejor cuando ellos llaman periodismo de investigación es, como decía recién Julia, periodismo de operación o periodismo tendencioso políticamente. Y te voy a decir algo, está bien que haya ese periodismo, pero también está bien que puedan elegir. Es decir, que esté ese periodismo y haya otros 500.000. Yo pregunto, ¿y si investigamos, hacemos periodismo de investigación sobre las empresas también? Sí. Digo, porque yo soy muy orgullosa de trabajar en el Estado. Entonces esta cosa estigmatizante que los sucios, feos y malos siempre son los actores estatales en una realidad impoluta, limpia, es un poco reduccionista. Lean cuentas pendientes, yo me lo compré ahora, lo estoy leyendo, un documento inapelable de Horacio Berbisky y de Juan Pablo Bonogowski, creo que así se pronuncia, sobre las complicidades de las empresas con... la última dictadura militar. Muy bien. ¿Qué? Diana. No, siguiendo un poco con la conversación y respecto de la audiencia, ¿por qué vos pensás que, digamos, el temor que todos tenemos respecto de lo que vaya a fallar la Corte, sobre todo tiene que ver con un dato que ya existe, que es, ¿por qué tardaste tanto? ¿Entendés? Sabiendo que la Corte tiene herramientas para tomar el caso y fallar mañana, ¿por qué lo dilata, lo dilata, lo dilata, lo dilata? Eso es lo que nos da... de alguna manera, por lo menos, viste, elementos para sospechar. A mí me parece, la Corte inicialmente con la ley tuvo una muy buena actitud cuando, por ejemplo, dejó sin efecto una cautelar que era una aberración, que era la cautelar obtenida por otro grupo en Mendoza. Enrique Tomás, ¿no? Exactamente, que había anulado la aplicación de la ley para todo el país. Una cosa que se da de cabeza con nuestro sistema de control de constitucionalidad. Y ahí la Corte tuvo una buena actitud. Después creo que fueron otras instancias del Poder Judicial las que fueron quitándole prolijidad al proceso. Y a la Corte le llega un expediente denso, con muchos aspectos técnicos, con muchos aspectos jurídicos, con una historia pública y una historia privada del expediente. Creo que hizo lo que creyó que le daba transparencia al proceso. Desde ese punto de vista, cualquier cosa que dé transparencia está bien. Uh-huh. Por supuesto, si a mí me dieran a elegir o a cualquiera de nosotros nos dieran a elegir, preferiríamos haber tenido este debate hace 2 años, hace 1 año, hace 6 meses después de sancionar la ley. Pero bueno, la historia no solo lo que uno le gusta, la historia es lo que es posible. Yo festejo 2 cosas. Primero, que se haya transparentado. Lo segundo, espero ansiosamente que dicten un fallo a la brevedad. No por... Todo el mundo dice no, porque el gobierno... A ver, podría ser otro gobierno también. El problema es la Argentina y los niveles de concentración mediática. Cada día que pasa sin un sistema disperso y plural de voces, es un día que alguien se queda sin decir algo, porque esto hay que entenderlo. Que además, claro... Donde hay concentración mediática, uno se apropió de las voces que le corresponde al resto. Y el tema es que ese es el verdadero límite de la libertad de expresión, si es que lo hay. Exactamente. La concentración mediática es lo que está mellando a la libertad de expresión. Un estudioso del derecho norteamericano, que en todo este proceso nos hemos hartado de citar, que es Owen Fisk, uh-huh, planteaba esto, digo, la libertad de expresión no solo es la libertad de decir lo que quiero, es la posibilidad de escuchar al resto. Y esto, digo, de alguna otra manera lo toma la Corte Interamericana en una opinión de la consultiva del año 85, ya plantea que la libertad de expresión tiene 2 dimensiones, la individual, pero también la social. Y ustedes saben, donde hay un derecho social, un derecho colectivo, hay una preeminencia, empiezan a ceder los derechos individuales. Graciana, ya sabemos acá que el sentido virtuoso que tiene la ley. ¿No hay un, por la negativa, digamos, o por la cosita a corregir, en el artículo 161, un sobre los que se exceden licencias? El tipo tiene, no sé, 20 licencias, puede venderlas todas. Vos corregime si me estoy equivocando. El tipo que tiene 9, como está dentro de la ley, se tiene que quedar con las 9. Hablo de una cuestión de sustentabilidad. ¿Eso te parece correcto? No, yo no comparto esa lectura. Yo creo que una cosa es, quien tiene más licencias de las permitidas podrá optar, vender las que tiene de más. Digo, hay quien legítimamente te podría plantear, a mí solo me sirve en este nivel de economía en escala. Bueno, retírese y su grupo económico se adecuará conforme otros. Lo que no creo es que sea válido que decir que con eso basta para autorizar la transferencia de licencias. Porque las licencias, para otorgarlas, se exigen el cumplimiento de requisitos muy estrictos, que incluyen las condiciones personales, la propuesta de programación, los planes de capacitación de los trabajadores del medio. Entonces no puede ser algo, vos presentas el mejor plan, te adjudican y 5 minutos después pasás a ser una repetidora de otra radio. Claro. Yo siempre cuento esto, en la última FM de Capital Federal se presentaron varias empresas, entre ellas se presentó el grupo Prisa con una propuesta cultural que no fue elegida, era la última FM de Capital. Quien la obtuvo, la licitación, nunca llegó a operar su propuesta cultural y se lo vendió al grupo Prisa para que transmitiera la misma propuesta cultural que había sido descartada. Entonces me parece que hay que tener en claro que las condiciones objetivas de adjudicación, que claro, es tratar de buscar la pluralidad, deben ser cumplidas. Yo, en este sentido, sinceramente creo que el 161 es un artículo que lo que permite es desconcentrar el mercado sin provocar perjuicio patrimonial. Porque ¿qué haría un Estado totalitario? Vos tenés de más, te la cierro y chau. Claro. Acá lo que tenés es 1 año, te adecuás, o sea, convertís tu adecuación en un proceso económico o te escindís en 2 empresas. Digo, lo que te da son alternativas posibles para evitar perjuicios, pero al mismo tiempo te permite desconcentrar el mercado. No, yo la verdad que creo que es un artículo muy demonizado, pero que es muy racional en el marco. El artículo clave, el artículo de adecuación, sin duda. Yo hablaba simplemente de esa cuestión el exceso de licencias que podía llegar a tener una entidad. Pero además, y esto, perdón, vos tenés que presentar la propuesta de adecuación y debatirás con la autoridad de aplicación administrativamente cuál de todas las propuestas es la más conveniente, tanto para los intereses de la comunidad que quiere llevar adelante el proceso de adecuación para dar mayor diversidad y el de la empresa que tiene que adecuarse. No me parece que sea una estandarización rigurosa. Al revés, me parece que es un artículo que permite un muy inteligente grado de flexibilidad frente a la opción de tener una ley que no te la daba. A mí me parece razonable. Acá alguna vez cuando, no me acuerdo ya qué invitado, si fue acaso Malala Garrigós, Abel Córdoba, dígalo, que por ahí en los pálpitos tiraban la de va a haber un fallo, entre comillas, salomónico, en el cual lo que va a pasar va a ser que el Estado va a tener que hacerse cargo del perjuicio patrimonial que la aplicación concreta de la ley le vaya a generar a Clarín. En todo caso, si fuese así, sería otro juicio, no sería este. Y es difícil hablar del perjuicio patrimonial cuando esto no ha pasado, digo. Veamos qué pasa, veamos si hay adecuación, veamos si esta adecuación trae perjuicio patrimonial y en caso que lo hubiera se llevará adelante un nuevo juicio. Pero ¿vos pensás que dentro del mismo fallo no puede estar eso? ¿De que la Corte le mande a pagar al Estado? Sería muy, muy raro eso, porque para eso deberías hacer una evaluación del daño. Y estamos en una acción declarativa de constitucionalidad. De hecho, estaríamos en un tema de lo que es puro derecho. Para eso debería haber vías de prueba. Y sobre todo, ¿cómo vas a mandar a indemnizar un daño que no sabes cuál es? Con ese criterio yo te diría, es como si yo te digo, salí ya con el sobre todo, pero la lluvia está pronosticada para el jueves. Uh-huh. No sabés, puede cambiar el clima. Me parece que no, que por un lado está la constitucionalidad y llevar adelante el proceso. Y si ese proceso hubiera un daño, porque hoy es un daño conjetural, hay quienes dicen que podría haber un daño. Si ese daño se materializara, entonces, por supuesto, tendrás las herramientas que tienen todos los ciudadanos, pero ya es materia de otro juicio y de otras vías de prueba. Dijo Casino, si no saben quién es el abogado de... Señor Pelirrojo. De Clarín, que tenía un pelo... ¿Cómo se rió todo el mundo de ese...? Es que, pobre, bueno... No de era... chiquito habrá sufrido el bullying, ¿no? Sí. Casino dijo en algún momento que Clarín, el grupo, no podía subsistir en un entorno competitivo. Que me llama la atención, en serio, Graciana, eso. La dictadura no puede subsistir en un entorno democrático. A ver, si vos no podés, si vos vivís en un país democrático y decís que defendés la libertad de expresión, deberías poder existir en un entorno competitivo. Pero ¿cómo se explica? Eso está fuera de discusión. ¿Cómo se explica que debe tener, no sé, Casino, no sé cuáles son tus honorarios, no me quiero meter en eso, pero si esa es tu defensa... ¿cómo es? Igual yo en favor del colega. Sí. En ese momento supongo que todos tomamos frases y forma parte de una argumentación. Me parece que lo que ellos tratan de plantear es que ese es el nivel de economía en escala que a ellos los hace competitivos. Lo que planteamos nosotros es que ese no es un argumento oponible a la libertad de expresión. ¿Sí? ¿Y cómo hacen el resto de los grupos que también son competitivos para subsistir? Pensemos esto. Yo voy a materia cable. Supongamos los datos más beneficiosos a la parte actora. Ellos tienen del cable el 45% del mercado. El que le sigue, que es el satélite, que no puede prestar internet, tiene el 21%, menos de la mitad. Y el que le sigue en cable, que es el grupo 1, tiene el 7.8%, es decir, 5 veces menos. Y nadie diría que Supercanal no es un grupo competitivo. Claro. Y me parece que es un argumento, son esos argumentos que si querés para que los llevas a su última razón y se vuelven absurdos. Es decir, si solo la economía en escala te garantiza la libertad de expresión, mientras más grande es tu economía en escala, más libertad de expresión. Eso te da por resultado una única empresa nacional. Sería lo cual es... La cero libertad de expresión. Finalmente. La cero libertad de expresión. Son esos argumentos que cuando uno los dice en una línea argumental parecen razonables. Cuando los pasás, los analizás por separado, demuestran que son... Cuanto menos absurdo, digo, una cosa es discutir argumentos de derecho y de razones y cuestiones, y otra cosa es la construcción retórica de lo que suena bien. Che, no lo dijimos. ¿Qué? Muy bien, tanto lo hemos criticado acá, por algún motivo, me saco el sombrero chapó ante Ricardo Lorenzetti, en lo que fue la audiencia pública de la ley. Yo, particularmente. Yo no lo vi a Lorenzetti, ¿no? Graciana, la adecuación. Sabemos que la posición es que no va a afectar la fuente de trabajo. Quiero que me expliques por qué. A ver, no va a afectar la fuente de trabajo, primero porque la ley tiene un montón de previsiones respecto al resguardo de la fuente de trabajo. Para darte una idea, si se concursa una licencia de una emisora ya existente, se pondera en el pliego aquella propuesta que asuma que va a absorber los trabajadores. Lineal. Pero además, como si no fuera suficiente, en esto actuó muy bien. Por ejemplo, la autoridad de aplicación ha suscrito con el sindicato de la televisión y con el Ministerio de Trabajo un convenio que tiene que ver con una comisión para la preservación de las fuentes de trabajo. Digo, todos los actores están representados. Esta ley básicamente no solo no va a afectar la fuente de trabajo, va a generar muchas más fuentes de trabajo. ¿De qué manera? Mirá, pensá desde la producción de contenidos hasta la aparición de nuevos medios, es decir, eso significa camarógrafos, maquilladores, actores, locutores. ¿Pero estamos preparados como para todos los espacios que se abren, llenarlos de contenidos? Mira, yo creo que el Estado ha tomado algunas medidas muy buenas para empezar a dar el primer empujón, el ACUA, el VACUA, estos concursos de ficción que le pegaban en Canal 13 sí. Hace una temporada. Me parece que es generar una industria cultural. Como toda industria cultural, exige primero un fuerte apoyo estatal y luego la posibilidad de independizarse a través de la producción de la propia industria. A ver, tenemos que arriesgarnos a ver cómo es el nuevo mundo, ¿no? Nosotros no sabemos. Si hay algo que esta ley no te permite es planificar. Uh-huh. La ley de la dictadura sí te lo permitía. Esta no. Da un espacio donde aparecerán nuevas formas de expresión que buscarán su espacio en los registros, en las ofertas, en los contenidos. Y eso va a generar evidentemente un montón de trabajo. Digo, basta con ver lo que está pasando con el sector comunitario. Acostumbrado a trabajar desde la más absoluta clandestinidad, hoy están teniendo sus licencias. Están viendo papeles, empiezan a trabajar en la construcción de contenidos propios. Yo pienso experiencias como las que hace Colsecor en Córdoba, que produce informativos regionales para el sector cooperativo. No, la verdad que yo creo que incluso las experiencias exitosas, ajustadas de espacio por la presencia de grandes grupos, demuestran que es viable entender un nuevo modelo de industria cultural, de la cual los servicios de comunicación audiovisual son una parte muy importante. Hay, no me quiero poner muy conceptual, pero detrás de esto un debate sobre la intervención del Estado, ¿crees, Graciana, o no? ¿O va por otro lado? No, yo creo que hay un debate sobre la intervención del Estado como lo hay en todos los lugares. El criterio de que el Estado no interviene es un criterio, para mí está desuetudo. El Estado interviene porque es el único con posibilidades de igualar. El laissez-faire de que el mercado se las arregla demostró no ser cierto. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Podemos tener el Estado que lo hace todo, tampoco es un modelo que haya funcionado, los Estados totalitarios no han funcionado. Entonces hay que buscar un gran articulador, una suerte de árbitro, pero no árbitro independiente, no un señor ciego, un señor que mira a los que menos tiene, a los más débiles, y instaura las instituciones protectorias para proteger precisamente eso. Y esto es una vieja frase, pero digo, para eso son las leyes protegen a los débiles, los fuertes no necesitan leyes, tienen su fuerza para defenderse. Graciana, suponiendo que al Estado que a Clarín se lo mandara a desinvertir, ¿hay compradores? Sí, yo estoy convencida que son, que hay, no solo, a ver, primero habría que ver si ellos optan por vender, también podrían escindirse, por ejemplo, y quedarse un distinto. ¿Y qué pasa con? Pero si decidieran vender, yo imagino que habrá compradores, son productos exitosos y están muy bien. No veo un esquema de no compradores. Yo tengo porque son cosas muy caras, ¿no? Y el miedo hay que tener no son ganas los testaferros, ¿o también está controlado? Mira, la ley establece todos aquellos resguardos para evitar la figura del testaferro. Lo que no está contemplado por la ley ya es materia del Código Penal. La Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual no es un Código Penal. Nosotros no sancionamos. De eso se encarga. O sea, dentro de la ley vas a tener un montón de operaciones y hay un montón de salvaguardas para garantizar la transparencia de la propiedad, de las licencias y de quiénes son sus titulares y de quiénes las explotan. Todo aquello que sea una anomalía, como en todas las cosas, serán reguladas por la ley que rige las anomalías jurídicas, en este caso el Código Penal. No, nunca podría. Digo, es lo mismo ser testaferro de una fábrica de galletitas, en no, ese por sentido. Supuesto, digo, por supuesto, sí. Para mí es más grave, porque acá no solo estás eludiendo un sistema de controles, sino además estás burlándote de una voluntad social de tener diversas fuentes de información. Ahora, aunque hicieran algún tipo de trampa, que no sería tampoco raro, no es lo mismo tener diseminado un medio, aunque sea entre algunos amigos, que tenerlo en una sola unidad de administración, de económica, de funcionamiento. Mira, yo creo que acá hay una cosa muy simple que hay que rescatar. La ley no interviene en la línea editorial. Es decir, si se dividiera en mucha gente que mantiene la misma línea editorial, nada haría la ley porque no es el objetivo de la ley controlar las líneas editoriales. Pero está claro que cualquier competidor se va a ver mucho más cómodo cuando tiene que competir con alguien que tiene la posición dominante del mercado, que te fija los precios, que tiene prácticas predatorias. Digo, la posibilidad de la diversidad no está por desarmar la línea editorial de un grupo de personas, está por generar las condiciones para que surjan otras líneas editoriales. Entonces, no importa tanto, a ver, hay quienes dicen, bueno, con no. Clarín, las empresas de Clarín, todo, la Nación podrán tener, y en buena hora que la tienen, la línea editorial. Nosotros estamos convencidos que la libertad es hasta la libertad de escuchar aquello que te molesta o que te enoja. Pero lo que sí van a generarse las condiciones para que aparezcan otras líneas editoriales. Porque pensemos lo que pasa en la mayoría de las redacciones, esto pasaba con los diarios, es decir, ¿cómo funciona la usina de amplificación de la noticia? Y vos partís y decís, lees tu diario en las editoriales de tus radios que luego van a los noticieros. Es decir, para el fin de la noche vos mismo creaste la noticia. Entonces, a mí me parece que hay un margen de manipulación informativa que con la diversidad se agota. Que no quiere decir que eso te obligue a la verdad. Simplemente le da las opciones de ver distintas verdades a quien resulta espectador. Muy bien, esa fue Graciana Peñafort. No te queda. En una palabra, positiva o negativa, Graciana, ¿cómo ves, si tienes que hacer un balance de la Corte durante todos estos años? ¿El balance positivo o negativo? Pues me matan, ¿eh? Que dicen, yo siempre, en mi caso siempre triunfa la esperanza sobre la experiencia. Che, bueno, una noticia de último momento muy cortita. Se murió Lescano, eso, ¿te enteraste? Fue hace un montón, nene. En la mañana. No sabía. Hace un montón se murió Lescano. Pobre. Muy, muy sorpresiva la noticia. Si quiere, mañana la podemos hablar bien, pero no es momento. Bueno, mañana le traigo un perfil de Oscar Lescano. Bueno, si tiene ganas. ¿En serio? Señores, se terminó el programa. Es lo que suele pasar. Graciana, nos viniste muy tarde, además. El tránsito. Sí, el tránsito del centro porteño es una cosa espantosa. Compañeros, Marcelo Cruz y José Pepe Undiano estuvieron en la operación técnica. No hace falta la lisonjería, Pepe, la auto-lisonjería ya. Rubén Viñoles, María Inés Gutiérrez y Agustín Camisa estuvieron en la operación técnica. Le mandamos un abrazo a Inés, que está enfermita en su casa. Sí. Bien, Laura Lotito, muchas gracias por haber estado con nosotros. Por favor, a ustedes. Hasta mañana. Bueno, huérfano, ya sabe, yo voy a empezar a hacer los papeles. Se me murió mi mamá, me dice huérfano. ¿A vos te parece, Graciana? Sí, estamos al aire. Sí. No puedo contestar porque estamos al aire. Estamos en pero aire. Yo lo quiero adoptar. Eso es lo que te digo. Bueno, tenés que hacer un trámite, pero no es tan por fácil. Por eso, empecemos con los trámites. Igual, según el derecho romano, no podría adoptarte porque no tenés 25 años de diferencia. Ah, yo diría que sí. Pero la señorita es mucho más chica. En el derecho nuestro, ahora argentino, ¿lo puedo adoptar o no? ¿Sabes que no me acuerdo? Me acuerdo ese detalle del derecho romano. Ahora no sabemos. Bueno, hay que averiguar si te puedo adoptar. Ya soy mayor de edad, además. Pero te quiero adoptar igual. Pero vos pensás todos los derechos que vienen, no solo de la patria potestad. Claro, tengo más de 21 años, no me puedes adoptar. O sea, vos te imaginás que no lo puedo adoptar. Sí, bueno. No, por ahí lo podés adoptar. Yo voy a averiguar. Graciana Peñafort, muchísimas gracias por haber estado acá. Hablamos un montón, bueno, no tanto en realidad, pero un rato largo sobre la ley de medios. Las perspectivas de qué es lo que puede llegar a pasar en un futuro. Hasta mañana a todos.